ay, ya tenemos que dejar de bailar, pará. Hay que seguir con Radiocracia Plus, sí, porque seguimos hasta las 13, pero acordate de lo antes dicho, hay una página, es una página amiga, se llama www.radiocarmes.com y cuando haces clic, podés hacer clic de nuevo en donde pregunta si bancás a Radio Kermés. Anímate y fíjate que hay para todos los tamaños de bolsillo, una participación como la tuya es indispensable. Como la tuya, Valen. Ay, gracias. Qué bien que... Sos muy bueno, la verdad, Berto, me encanta estar al lado tuyo. Bueno, la gente de Cheje se organizó para hacer una propuesta para las infancias. Entonces se convocó a los talleristas, a todos quienes están formando parte de la familia de Cheje y organizaron para este sábado y para el sábado que viene una serie de propuestas para las infancias que están en torno a el dibujo. Va a ser el sábado a partir de las 10:30 de la mañana. ¿Quién dibuja el bosque? Y lo da Manuel Rivas. Va a haber también la parte de la cerámica, que la va a aportar la Mica, y de Barriales, que propone laboratorio de arcillas, cuerpo y naturaleza, porque es para ir jugando un poco con el cuerpo, en el patio, y además hacer algo de arcilla, que es meter las manos en el barro, es súper divertido. Así que invítenles a sus infancias a que participen de esto para más de 7 años. También está Ritmomanía, percusión y construcción de instrumentos. ¡Qué bueno! Esto sí, lo hace la Pitu Angelina Ortubey, de nada, divina. Construir porque, los instrumentos, imagínate, ahí va a haber... Exactamente, es la construcción de las percusiones que siempre tienen... Bueno, uno percute cualquier cosa, la mesa, el escritorio, bueno, en este caso... Ay, me imagino las niñeces de regreso en casa con toda esa sabiduría, con todo ese bagaje. Claro, a mostrar lo que hicieron. Si querés algo más silencioso, tal vez tenemos yoga y expresión, que lo va a estar dando Pía Cenizo, que ella hacía un taller ahí en Cheje para las infancias, que es también de yoga, pero de danza, va incorporando un poco más el juego. Y después hay un laboratorio cromático que alquimia y color lo va a dar Joy Dalmas. Así que hay varias propuestas para las infancias, todas en Cheje. Arrancan a las 10:30 de la mañana y van hasta las 3:30 de la tarde. Así que dense este sábado y el sábado que viene sigue la cosa. Sí, hay más. Va el sábado que viene hay otra propuesta también de Manuel que va a ser Color Va y continúa el ritmo manía de percusión. Toma. Y construcción de instrumentos. No, si la niñez no es un día nada más. No, claro que no. Porque bueno, además te están también el festejo de la CPE, que lo va a estar haciendo en el Club Argentino. Tradicional, que también tiene, claro, también tiene, en el Club Sarmiento, perdón. Que también tiene, bueno, juegos, magia, equilibristas, música, murga, muestra de talleres. Hay un montón de cosas. También en el Parque Lineal, el día domingo, se van a estar también festejando las infancias con varias propuestas en ese escenario que hay, que no es un escenario, sino que están los escalones puestos así en medio semicírculo y se forma ahí el espacio para que pasen. Un pequeño anfiteatrito. Exactamente, un pequeño anfiteatrito. Así que las infancias, sea domingo al mediodía en las vías, o sea el sábado a la tarde o el sábado a la mañana, van a poder estar festejando en Cheje y en los distintos lugares aquí en Santa Rosa, mejor dicho, allá en Santa Rosa. Para acá, para Toay, la que se viene que no se puede desaprovechar es la propuesta en torno a Olga Orozco. Sí, anotá, Sí, hoy a la mañana ya se estuvo haciendo ahí en la Casa Museo Olga Orozco una recordación, pero mañana a partir de las 5 de la tarde está la posibilidad de ver esta versión de Olga que es periodística. Van a estar abordando sus participaciones en las revistas. No sería ya la propuesta poética que por ahí más se conoce, sino que en este caso explora otras cosas, lo definen como múltiples máscaras literarias, porque tenía varios seudónimos con los que firmaba en las revistas en las que participaba, y lo hacía con una parte más crítica, si se quiere. También jugaba el consultorio sentimental, las crónicas sociales, bueno, otro tipo. Se encargaba en una época de los horóscopos. De los horóscopos, tal cual, lo esotérico. Así no, que, si bueno, era grande la Olga. Para recordarlo, para escucharla, para compartirla, a las 17 de mañana aquí en la Casa Museo Olga Orozco van a poder estar. Una oportunidad más para poner en valor a una de las grandes de las letras de Sudamérica, podríamos decir. De Iberoamérica, sí, si te querés mandar la parte, o de la Argentina, para no errarle. Grande, sí, grande. Sí, pero grande, grande, tal cual. Bueno, hay muchas propuestas que, como dijiste en un principio, van a estar subidas en la página, pero también hay una nueva función de ¿Por qué te quedaste en la puerta?, que es una obra performática. Es como, le podríamos decir, la nueva era, ¿no? Como Nico, Lu López Varela, también son jóvenes artistas locales que están haciendo todo desde el lugar en el que están. Entonces se nota esa pampeanidad o ese color local que tienen. Suena desde el principio como toda una invitación. Dale, dale, pasá. Esta también es de música, está atravesada por el disco Piano Bar de Charly García, por los colores que integran ese disco. Y es como que se hubiera puesto unos filtros para ver toda la realidad con Piano Bar de fondo. Y bueno, hizo una obra que se llama ¿Por qué te quedas en la puerta?, que va a estar en el ATTP el sábado a las 20:30 horas. Y para el resto, que hay mucho más, porque se presenta obviamente Chinchemoye en Ruda también tiene una jam el sábado. Bueno, muchas cosas más que van a estar subidas. Ahí nomás en www.radiocarmes.com, en donde podés enterarte de todo y de cada parte de la agenda cultural que sí, que nos contó en parte, por lo menos, Valen Quintero.